de Elche, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Es miércoles 16 de septiembre de 2015, 1:20, en directo y al contado a través del 101.4. Lógicamente, si lo oyes pasadas las 2, es ya la redifusión. Desde Teleelche en Radio Marca, te saludamos para arrancar de nuevo con un nuevo Elche en Punta. Buenas tardes. Día, sobre todo de esta semana clave para el futuro del nuevo Consejo de Administración, tenemos que hablar precisamente de ello, del tema institucional. Sin acuerdo entre las candidaturas para formar un Consejo de Administración unido e integrador en el Elche Club de Fútbol. El debate a tres bandas entre los candidatos a dirigir al club, que se produjo anoche y organizado por la Federación de Peñas, volvió a dejar a la luz las discrepancias de los dos principales grupos. La gestora y Regeneración alcanzaron un principio de acuerdo para unirse, pero los nombres de Jaime Oliver y Paco Sánchez, miembros de la actual gestora y también de las directivas de Anguix y Sepulcre, vuelven a ser el principal escollo. Si no se marchan, no habrá pacto. Para la gestora, una de las prioridades será buscar una buena salida del club del concurso de acreedores para después profesionalizar la entidad y ejecutar su plan de viabilidad. Hoy de nuevo reunión de los patronos de la fundación. Salvo vuelco de última hora, no habrá una candidatura unificada y por tanto no podrán apoyarla. Y tienen dos opciones: apoyar una de las candidaturas a nivel independiente o, lo más lógico y sensato, abstenerse y que sean los accionistas los que decidan en la junta extraordinaria el próximo viernes. Y a todo esto, aunque no lo parezca esta semana, pero sí, hay fútbol y el equipo, recordemos, después de su victoria frente al Nástic, se enfrenta el próximo domingo a las 5 de la tarde en el estadio del Alcoraz frente a la Sociedad Deportiva Huesca. Hay horario ya y día para el Almería-Elche, jornada número 9, tras venir de Llagostera en la 8, en la 9, Almería-Elche, el domingo 18 de octubre a las 12 del mediodía. En principio la liga lo había puesto a las 7 y cuarto, pero al final rectificaron y el Elche va a jugar contra el Almería en el Estadio Juegos Mediterráneos el domingo 18 de octubre a las 12 del mediodía. Es la segunda vez que va a jugar en este horario, porque recordamos que la próxima semana, el próximo domingo, este no el siguiente, el Elche jugará el domingo a las 12, partido también premium, contra el Oviedo, aquí en el Martínez Valero. Pues todo esto es lo que os proponemos, que no es poco, aquí en la sintonía del deporte en Teleelche, en Radio Marca. Abro escaparates y enseguida escuchamos lo más granado de lo que sucedió ayer en la charla coloquio en el Palacio de Congresos entre los candidatos a dirigir el Elche a partir del próximo viernes. Perdona, ¿que te has comprado un Seat León por solo 12.900 euros y ya te lo han entregado? ¿Cómo que me he comprado un Seat León por solo 12.900 euros y ya me lo han entregado? Una oportunidad tan buena es difícil de asimilar. Llévate un Seat León por solo 12.900 euros hasta final de existencias. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial Seat, en Elche, Elda, Orihuela, Torrevieja y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, cocinas, tableros, parquets y bricolaje. Super rebajas en Next Step. Ven y diviértete comprando. Todo hasta el 70% de descuento. Super rebajas en Next Step. Ven a las super rebajas que te mereces. Dale. quieres, JJ Linero está más vivo que nunca. Siempre con la última tecnología a tu servicio. JJ Linero, número uno en mecánica con los mejores precios. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot, la mejor tecnología para tu coche. Y como novedad, los precios más ajustados en neumáticos. Busca el cartel de JJ Linero en José Jabaloyes Orts 26, junto a Ambulatorio de Carrús y tienda en Avenida Usías March 91, teléfono 965-437809, Elche. En la unidad de coloproctología de IMED Hospitales ofrecemos soluciones avanzadas ante cualquier patología anorrectal y de color. No más molestias, aumente ahora su calidad de vida. Especialistas proctólogos tratarán con y sin cirugía hemorroides, fístulas, fisura anal, colon. Primera consulta gratuita. Pida cita en la unidad de coloproctología del Hospital IMED Elche, calle Max Planck 3, en Elche, Parque Empresarial de Torrellano. Teléfono 966-91-5151. Haz tu mejor apuesta en Premium Sport Café, el mejor salón de juegos y apuestas deportivas, con cajero pagador para cobrar tu apuesta al instante. Todos los partidos del Elche los podrás ver en directo en pantalla gigante. Disfruta los partidos con un descuento en tu copa en la cafetería Gintonería. Premium Sport Café, siempre con el Elche Club de Fútbol. En Elche, Premium Sport Café, al principio de Avenida Labradores, frente Mercado Plaza San Josep. Síguenos en Facebook. ¡Vale! Apúntate a la escuela Pro Tour de Padel de Espacio Sports Center. Puedes elegir clases individuales o en grupo. Y para los peques, escuela infantil. Apúntate antes del 28 de septiembre en la web espaciosport.es o en el 665-830154 y llévate gratis la camiseta oficial de la escuela. La primera clase también es gratis. En Espacio Sports Center. En Teleelche Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, pues como dice Bono, Diez, Alan Clayton y Larry Mullen Jr., es decir, los componentes de U2 de Miracle. Parece un milagro que de aquí a esta tarde, aunque tienen tiempo hasta el viernes, puedan llegar a un acuerdo. Y parece mentira. Parece mentira que no lleguen a un acuerdo personas, empresarios, profesionales, en definitiva, seguidores y aficionados, y en la mayoría de los casos accionistas del Elche, por el bien del Elche. Porque como bien dijo Santi Gambín en A Todo Gol y ayer repitió, mientras no hay una candidatura única en la que se integren todos, o al menos los más representativos, no va a haber paz social, por mucho que se intente. Está claro que hay diferencias, pero las diferencias se pueden pulir. Aquí el gran problema, por lo que ayer ya comprobamos con las tres candidaturas debatiendo entre sí, es que hay, sobre todo, dos directivos de la antigua, del antiguo Consejo de Administración, de aquí sobre todo Sepulcre, que el grupo Regeneración, la candidatura Regeneración, pues ha dicho no pasamos por ahí y no queremos que estas dos personas formen parte del nuevo Consejo de Administración. Y aquí la gestora tendría que tener la suficiente cintura como para, si también quiere lo mejor para el Elche, saber que esa tiene que ser la solución. De todas formas, como tenemos mucho que escuchar, voy a tratar de enrollarme lo mínimo posible. Anoche en el Palacio de Congresos, eso sí, con escasa presencia de aficionados, total entre aficionados y candidaturas y políticos, pues estaríamos hablando de 80 o 90 personas. Porque yo creo que por otra parte la gente está ya harta, ¿no? Está hastiada. Llevamos no un verano, llevamos un invierno y un verano horribles, con todo lo que ha sucedido, con el descenso administrativo, con los cambios de directiva, con... ha sido absolutamente inaguantable. Yo creo que la gente ya quiere fútbol, y menos mal que el equipo ha empezado ganando y dando una sorpresa muy agradable. Y me parece que la gente está ya muy hastiada. que todos quieren lo mismo, además. Un Elche Club de Fútbol que tenga un consejo de administración cristalino, honesto y que mire por lo mejor para el futuro del Elche Club de Fútbol. Y si para ese futuro, presente futuro, tienes que hacer un esfuerzo para que la unión, en este caso sea, yo creo que la amalgama, lo que consiga por fin hacer que el Elche funcione y no se vuelva a hablar más de guerras, de fractura social, de... necesitas tener esa cintura, muchas veces se ha dicho cintura política, para llegar a acuerdos. Está claro que una parte tiene que ceder por aquí, la otra por allí, pero por el bien del Elche. Lo que más sorprendió ayer fue el hecho de que a priori hubiese un pacto y que luego ese pacto se rompiese. Al menos eso dice una parte, Regeneración. La otra, Gestora, dice que no fue así. Vamos a tratar de escucharlo y luego si hay que explicarlo, lo explicamos. ¿Qué ha pasado en este caso con la candidatura única? Se les preguntaba a los candidatos, en este caso a Joaquín Torres y también a la Gestora, en este caso César Noales, representaban a la Gestora, y Juan Serrano. Por la candidatura de Regeneración estaban Víctor González y Joaquín Torres, y por la candidatura de los los profesionales independientes, Santi Gambín y Juan Pedro Carrión. Fueron los representantes los que ayer ejercieron de portavoces por parte de las tres candidaturas. Los periodistas también hicieron sus preguntas y, insisto, lo más llamativo es que llegó a haber, insisto, según una de las partes, un principio de acuerdo. Pero no hubo un acuerdo. Vamos a escuchar qué pasó con ese pacto, con esa unión que parecía que podía llegar a buen puerto. Ha habido un proceso de negociación, de hablar, de poner puntos en común. Los negociadores se juntaron, llegaron a un principio de acuerdo, luego pues cada uno fue a su grupo y ha habido un grupo que ha dicho que no, que por eso lo traga. Pero yo pensaba que los negociadores tenían más poder para negociar. Se me ha quedado un poco en duda. No, yo sinceramente creo que no son ni ellos importantes ni el resto. O sea, yo creo que ninguno de los ocho que estamos somos más importantes o menos. Nosotros hemos considerado que debíamos presentarnos en bloque porque estábamos trabajando conjuntamente ocho personas, no hemos querido hacer distinciones y se ha planteado así. Pero no, de verdad, no pensamos que son ni más importantes ni menos importantes que lo pueda ser Juan Serrano, lo pueda ser yo, lo pueda ser Pepe Alberola o Juan Contreras, en absoluto. Hablaba Joaquín Torres, representante de Regeneración, y hablaba César Noales, que digamos son los dos grupos fuertes, los que en principio pues tienen la posibilidad o mayores posibilidades de dirigir al club. ¿Quién rompió el pacto? Hablan Juan Serrano y Víctor González, además de Joaquín Torres. Juan Serrano, responsable o portavoz de la Gestora, Víctor González y Joaquín Torres de Regeneración. ¿Se rompió el pacto? ¿Quién lo rompió? Víctor y yo estuvimos comentando. Él me puso una lista allí, yo la vi, estuvimos puntuando, pero que en ningún momento llegamos a un acuerdo. No llegamos en ningún momento a un acuerdo. Porque el porcentaje que yo proponía no le apañaba a él, a su grupo, y el porcentaje que él me proponía tampoco nos satisfacía a nosotros, no es otra cosa. Aquí cuando habla de porcentajes, por un momento el corte, habla de porcentajes en cuanto a personas dentro del Consejo de Administración. Parece ser que la Regeneración quería tener mayoría, en este caso cuatro personas dentro del nuevo Consejo, y que la Gestora tuviera tres. La Gestora evidentemente no estaba de acuerdo con esto, y sobre todo el punto de fricción es que la candidatura Regeneración al Elche de Fútbol quiere que no estén los dos directivos que estuvieron en el Consejo de Administración de Sepulcre, Jaime Oliver y Paco Sánchez. Seguimos escuchando. ¿Puedo comentar? Sí. Habla Víctor González. Es cierto que estamos tratando de una negociación. Una negociación es una negociación. ponemos puntos y comas ambas partes. Presentamos, como bien dice Juan, llegamos a un principio de entendimiento, un principio, no finiquitamos nada, y estuvimos a la espera de una contestación. Nosotros seguíamos abiertos a seguir gestionando esa negociación, pero como bien han dicho ellos, tenían muy claro de un principio la idea de gestión que querían y no contaban con nosotros. Hay un principio de acuerdo, tú vas a consultar con tu grupo y nosotros consultamos, y Víctor consulta con nosotros. Nosotros estamos de acuerdo con ese principio de acuerdo y vosotros no. ¿Quién ha roto la negociación? Nosotros en ningún momento hemos cerrado las puertas a seguir comentando. O sea, de hecho, había comentarios después, o sea, y constante presión negativa. Entiendo, evidentemente, porque hay presiones que creemos dentro de su propio consejo. Insistimos que nosotros creemos que dentro de Elche hay gente muy válida, gente que está haciendo las cosas muy bien en Elche y queremos continuarla con ellos. Y nos hemos ofrecido a eso. Pero estamos hablando de nombres aquí ahora mismo en la mesa y quizás esa línea roja que nosotros tenemos. Es lo único que de alguna manera podríamos negociarlo todo, pero insalvable unas determinadas personas que para nosotros es imposible y que creo que el 99% de la afición del Elche no está de acuerdo. Por tanto, el debate sobre dos figuras de la actual gestora que dirige el Elche, Paco Sánchez y Jaime Oliver, es sin duda el punto en el que hasta ahí llega la candidatura Regeneración. Y es que las tres candidaturas coinciden a grandes rasgos en su intervención, en enderezar el camino del Elche. Pero insisto, la presencia de estos dos directivos, ambos consejeros del pasado con José Sepulcre y más tarde con Anguís, suponen un impedimento para cualquier intento de unión entre gestora y el proyecto de Regeneración o también el de profesionales independientes. Para Joaquín Torres, de Regeneración, la unión para una candidatura única, lo dijo anoche, está abierta, pero que hay líneas rojas infranqueables, lo hemos escuchado, y que, bueno, pues en principio va a ser imposible poder sobrepasar esa línea si continúan estas dos personas. En la misma línea se pronunció Santiago Gambín Candel, del proyecto de profesionales independientes. Dijo que quien ha sido parte del problema no puede ser parte de la solución, que si las palabras de la gestora son sinceras y de verdad quieren el bien del Elche, dijo, todos sabemos los sacrificios que han de hacer, refiriéndose a prescindir de estas dos personas. Y bueno, Juan Serrano y César Noales, representantes de la gestora, calificaron como correcto el trabajo de Jaime Oliver y de Paco Sánchez durante el último mes y medio, y dijo Noales que han estado trabajando bien y si deben responder por algo del pasado lo harán, que las gestiones de Sepulcre y Anguís fueron desastrosas, pero ellos tuvieron poca influencia. Insisto, ya da igual lo que se diga. Lo que te están diciendo es que para unirse todos tienes que prescindir de estas dos personas. Es que está más claro que no. Si no hay unión, estoy con Santi Gambín, siempre es imposible que haya paz social. Va a ser muy difícil. Porque siempre habrá un grupo que va a estar con la escopeta cargada mientras sigan esas personas ahí. Otro punto de fricción, quizás menor, pero también se lo hicieron saber al representante de la gestora, César Noales, es que él tiene intereses en el Elche. Me imagino que sabéis de lo que hablo, pero por si no os lo explico muy rápidamente. El tema es que César Noales, y él no lo ha ocultado para nada y no es ningún delito, él es el director general de la empresa Los Serrano Seifash, que es la principal acreedora del club. Si no recuerdo mal, se le deben 2 millones de euros. Pero como a todos los acreedores, aquí no va a ser César Noales, ni ninguno de los o ninguno de los nuevos gestores o del nuevo consejo de administración los que decidan cómo se paga esa deuda. Va a ser el administrador concursal el que les va a proponer a todos los acreedores una quita, que puede ser alrededor del 50%, y una fórmula de pago en varios años, o en una década, o en un lustro. Y ahí yo creo que poco o nada puede hacer ni César Noles ni cualquier otro acreedor. Pero sí es cierto que se le echa en cara, se le critica, que tiene, pues en este caso, intereses personales, porque a la vez que defiende a su empresa, tiene que defender al Elche, y esto puede ser contraproducente. Y esto se le preguntaba una y otra vez a Noales, y él respondía. Soy director general del Grupo Los Serranos, este grupo hizo unos trabajos que no ha cobrado, y evidentemente defenderé si estoy en este grupo y estoy en ese consejo, defenderé los intereses que correspondan en cada momento y no son contrapuestos. El grupo Los Serranos hizo unos trabajos y tiene unas deudas que en este momento tienen una pignoración hipotecaria sobre el estadio y que, por lo tanto, da igual lo que yo haga o no haga. Da igual, no tengo ningún tipo de influencia. Además, se ha preguntado expresamente al administrador concursal y a todo el mundo y no hay capacidad de influencia ni en un sentido ni en otro, ni en positivo ni en negativo. Si fuera negativo, evidentemente no estaría, y si fuera positivo tampoco, porque, bueno, hay gente que sí me conoce y sabe que soy capaz de hacerlo. Como ya te he dicho, el grupo en el que trabajo cobre la deuda o no la cobre y cuándo la cobre no va a depender de mí. Va a depender de un administrador concursal y, por lo tanto, yo no voy a tener ningún tipo de influencia en el tema. Por lo tanto, entiendo que pueda haber su reticencia por parte de mucha gente a mi posición aquí. Yo he intentado, y de hecho en el Consejo de Administración, yo ya he decidido ocupar una posición de consejero numerario, sin ni estar en el comité de dirección, ni tener poderes, ni nada que se le parezca. Y evidentemente estaré porque se me ha pedido y porque han considerado el equipo que puedo aportar por lo menos ideas y sensatez. Bueno, pues ahí está la explicación de César Noales y se volvía de nuevo a preguntarles pues el principal escollo sigue siendo el tema de los dos directivos, de Oliver y de Sánchez, para llegar, insisto, a la unión de esa candidatura única e integradora. Yo es que, en fin, no sé cómo responderte esto. Yo ya he dicho en varias ocasiones, Jaime y Paco son los dos únicos consejeros en vigor que existen en el Elche Club de Fútbol. En el trabajo que han realizado, nosotros valoramos la experiencia, a pesar de que en la gestión anterior entendemos, y así lo hemos manifestado. Nosotros hemos dicho que las gestiones, tanto las de Pepe Sepúlveda como la de Juan Anguís, han sido absolutamente desastrosas, y las hemos dicho ambos. Y entendemos que eran gestiones muy presidencialistas. Por tanto, entendemos que los consejeros, vamos a decir, numerarios, no digo que no hayan tenido nada que ver, porque eso es difícil, estar en un consejo no tiene nada que ver, pero creo que han tenido probablemente poca influencia en las gestiones del día a día del club, que pueden haber sido inducido al club a la situación a la que nos han llevado. Creo que pueden aportar su experiencia, repito, que van a estar en una posición, en este caso como la mía, desde el punto de vista ni ostentarán poderes en el club, ni ostentarán presencia en el comité de dirección del club. Seguramente en diciembre, en la que podrá haber un cambio de consejeros, habrá el futuro y tendremos que ir evolucionando. Pero hoy entendemos que lo mejor para el Elche es la continuidad en el trabajo y los saltos en el vacío nos preocupan. Básicamente ese es el problema principal. Vale, entiendo que no se confíe en nosotros pero y que no quiera saltarse al vacío, pero es que saltar a una piscina que está vacía, es que prefiere malo conocido que confiar en gente que sabe que va sin ningún tipo de deuda si lo que quiere es trabajar. Si además hay un administrador concursal, si nos están diciendo que cada vez que hay un problema el administrador concursal es el que va, no sé qué. Las cosas buenas las ha hecho la comisión gestora en este mes. Las cosas malas no se pueden hacer porque el administrador concursal es el que las va a resolver. ¿El administrador concursal está siempre o solo está cuando se le necesita? No sé, yo creo que ha habido un acuerdo puesto encima de la mesa, hubo una unificación y en un último momento se echó para atrás. Esa lista única ha existido, esa única lista ayer al mediodía existía y de repente alguien ha dicho esto se veta. Las palabras últimas de Joaquín Torres hablando de ese acuerdo al que habían llegado, digamos poniendo como una quiniela, en una candidatura única estarían este y este no estarían, y es ese acuerdo en el que, presumiblemente, no es que hubieran llegado, porque la gestora tenía que cotejarlo luego con los propios compañeros de la gestora, entre ellos el propio Jaime Oliver y Paco Sánchez. Y ahí es donde se dio marcha atrás a ese principio de acuerdo, insisto. Una cosa es un principio de acuerdo y otra cosa es un acuerdo cerrado. Nunca hubo un acuerdo cerrado. En primer lugar, porque creo que la gestora es la que tiene la sartén por el mango. Eso todos lo sabemos, porque tiene el apoyo de algunos de los principales accionistas, y Regeneración necesitaría o necesita el apoyo de muchos pequeños accionistas o medianos para poder hacerle frente. Insisto, si no hay una candidatura única y unificada, que para mí sería lo mejor. Bueno, para mí y para todos. Yo creo que todos han dicho lo mismo. Que lo mejor sería una única candidatura. ¿Por qué no hacen ustedes un esfuerzo por el bien del Elche Club de Fútbol? Que ya no estamos hablando de que si uno es de Valencia o el otro es de la Nucía. Oiga, que son todos de Elche. Pero de verdad, ¿cuánto cuesta por el bien del Elche Club de Fútbol, de la ciudad en la que la mayoría nacieron y en la que todos tienen sus trabajos, han conseguido pues su reputación y de la que todos estamos enamorados y del club que a todos nos representa? ¿Tanto cuesta hacer un esfuerzo, tener esa mano izquierda suficiente como para llegar a un acuerdo, un entendimiento? Porque es que va a ser lo mejor. Si no hay una unión entre las candidaturas, en cuanto sea elegido la gestora, vamos a seguir teniendo críticas y un sector que, ojo, una oposición está muy bien. Una oposición crítica, rigurosa, honesta. Pero esto es una guerra de guerrillas. Y sobre todo, bueno, a través de las redes sociales, es tremendo. Esto no va a parar como no consigan unirse. Y tiempo tienen. No solo ya de aquí a esta tarde, porque yo creo que esta tarde lo normal es que si la fundación, los patronos, no se han unido las candidaturas, lo normal es que se abstengan y no decidan. O lo sensato, para ser más exactos. Y de aquí al viernes tienen tiempo para unirse. Pero para ello tiene que haber voluntad. Voluntad de ambas partes, no solo de una. Cuando hablo ambas, también es cierto, parece que hable de dos, no me quiero dejar detrás al tercer grupo. Digo el tercero porque la candidatura de los profesionales independientes, digamos, es que es la que menos apoyo tiene. Pero sin embargo, lo digo de verdad, la más sensata cuando les oigo hablar. Vamos a escuchar más cortes de voz sobre si están dispuestos, para cerrar ya el tema, porque para mí es el más importante ahora mismo, a dar el paso para unirse en una candidatura, hablaban las tres partes. Vamos a escuchar el corte de Víctor González de Regeneración. A nuestro grupo se nos ha achacado como que éramos independientes totalmente, no queríamos saber nada de nadie, que éramos por libre. Y por todo lo contrario, o sea, realmente estamos aquí precisamente por eso, por unir, porque creemos realmente lo que ha pasado hasta ahora desde dentro del club. Creemos que ha habido muchísimos problemas causados por determinadas personas que han llevado al desgajamiento del club, no del club, sino ya de la sociedad en general. Nosotros somos un grupo que queremos unificar, estamos abiertos a cualquier conversación para dar nuestro apoyo, pero evidentemente las líneas que ha hablado Joaquín antes son infranqueables, porque por eso estamos aquí precisamente, porque realmente sentimos que se nos ha olvidado a la gente dentro del club, a algunas personas del club, que es un club de toda la vida, de 90 y pico años que llevamos en el Elche. Y hasta ahora lo que hemos visto es que ha habido poca unión. Lo que buscamos ahora con nuestro grupo... Pues vamos a escuchar a, porque ya les cortaban, había un límite de tiempo, escuchamos a Juan Serrano. Por nuestra parte siempre ha existido la voluntad de llegar a acuerdos y de hecho pues hemos hablado con los demás grupos, ¿no? No hemos podido llegar a un acuerdo porque, como bien dice Víctor, hay barreras que son infranqueables, ¿no? Son barreras rojas que no las pueden rebasar. Pero nosotros seguimos estando dispuestos al diálogo y sobre todo como dice César, aquí lo que hace falta es una continuidad de lo que se está haciendo, ¿no? Y sobre todo estaremos dispuestos al diálogo después del día 18. Eso no se entiende muy bien. Después del día 18, cuando ya se ha elegido una candidatura, el diálogo sí está muy bien, pero aquí se está hablando para formar parte de ese consejo de administración. Y escuchamos a la otra parte, a Juan Pedro Carrión. Bueno, Buenas noches. Bueno, nosotros la propuesta que hicimos, que trasladamos a todos los medios de comunicación, precisamente era de una serie de principios y de ideas al margen de las personas. Es decir, confiamos en un proyecto y en unas ideas sin necesidad de quien las ejecute. Es decir, lo importante es que el Elche funcione más que quien lo ejecute. Nuestra voluntad, yo creo que es evidente, que para llegar a un consenso acabamos de poner a disposición de todo el mundo nuestra candidatura. Es decir, lo que pretendemos es que haya una candidatura única, lo va a decir Santiago Gambín expresamente, con lo cual yo creo que esa es nuestra idea, ese es nuestro objetivo y yo creo que esa es la solución del Elche. A los que más hemos escuchado es a los representantes de la candidatura Regeneración y también de los profesionales independientes. Además, a ambos portavoces, a Joaquín Torres y a Santi Gambín, los tuvimos en A Todo Gol el lunes por la noche. Nos falta escuchar más, aunque hace una semana o hace semana y media de alguna manera presentaron su proyecto de viabilidad con números y con todo tipo de detalles. Queríamos escuchar también a César Novales hablando de ese proyecto que ellos presentan en caso de ser elegidos. Buenas noches a todos. Puedo por menos que empezar diciendo que yo creo que prácticamente lo que todos queremos, yo creo que los que están sentados ahí y los que estamos sentados aquí, es lo mejor para el Elche de fútbol. Cada uno seguramente con su forma de pensar, con su modo de gestionar o con su participación, con el abono, con la entrada, con lo que sea, pero evidentemente yo creo que todos queremos lo mismo. Y además es curioso porque yo diría que en el 90% de las propuestas que yo he leído en la prensa últimamente por las otras dos candidaturas y lo nuestro, pues que coincidimos básicamente en un montón de cosas. O sea, no hay grandes diferencias. Yo creo que eso es fundamental y además yo creo que debemos congratularnos de que haya gente, de que tanto nosotros como las otras dos candidaturas, que haya candidaturas que quieran echar una mano a Elche y que evidentemente estén dispuestos a emplear su tiempo, su esfuerzo y bueno, todo lo que sea necesario para echar una mano a Elche y ponerle sentido común. Y partimos de la base de que nosotros, esta candidatura, que como ustedes saben, la anunciamos ayer, hubo mucha gente que se nos atribuía que la teníamos decidida hace mucho tiempo, no es verdad, o sea, puede no creerse, pero no es verdad, ha habido debates internos porque todos, o una parte de nosotros, tenemos trabajos en los que tenemos que seguir estando y evidentemente el volcarse con el Elche requiere de un esfuerzo adicional importante y no lo teníamos nada claro. Ha habido que hacer un trabajo durante un mes y medio que por circunstancias lo hemos realizado nosotros y podía haber estado otro cualquiera, pero en su día, final del mes de julio, los que estábamos allí éramos los que éramos, encabezando evidentemente en primer lugar el ayuntamiento, y aunque haya gente que piense que lo que estoy diciendo no es verdad, pues supongo que tendrán que rectificar, porque los que estábamos era lo que estábamos, empresarios, aficionados, todos, no estoy diciendo con esto que solamente estuviéramos nosotros. En cualquier caso, estos primeros cinco minutos son para explicar lo que pretendemos hacer nosotros y después para pedir el voto que vendrá el turno después. Nosotros, nuestra idea, y compartimos lo que decía Joaquín, con el tema de que el club se debe profesionalizar, y no somos ajenos a eso, pero no tenemos que olvidar que el club está en una situación concursal. En este momento el club tiene un administrador concursal y su objetivo prioritario, aparte del deportivo, es salir del concurso. Si no salimos del concurso y no salimos bien, el final es el precipicio, es la liquidación. Nos guste o no nos guste, esto es así. Y esto está en manos de un juez que tendrá que ir decidiendo sobre los designios, un administrador concursal, sobre los designios del club. Con lo cual, da igual que estemos nuestra candidatura, que la candidatura de Santiago, la de Joaquín, da igual. Hay un administrador concursal que es quien gestiona y en que decide todos los temas que tienen que ver con todos los ámbitos del club, porque al fin y al cabo todos acaban rebotando en la parte económica y al fin y al cabo tiene que ser así. Entonces el objetivo último, esté quien esté después del día 18, debe ser salir del concurso de acreedores cuando proceda y de la mejor manera posible, porque si eso no se reproduce, pues no tendremos club, y esto desgraciadamente es así. Este ha sido uno de los motivos que nos ha llevado a tomar la decisión de continuar y plantear nuestra candidatura. Pensamos, quizás erróneamente, pero pensamos que lo mejor para el Elche era la continuidad con el trabajo realizado durante este último mes y medio. Se ha realizado un trabajo que, bueno, ahí está, se puede considerar que es positivo, que es bueno, que es malo, pero bueno, lo que está hecho, para bien y para mal, tanto a nivel deportivo como a nivel económico como a nivel jurídico, que son las tres áreas fundamentales del club. y evidentemente pensamos que la situación actual del club, creemos, lo mejor es la continuidad, repito, del trabajo realizado en el último mes y medio, y no del pasado. No estoy hablando ni del pasado, ni del pasado Anguís, ni del pasado Sepulcre, ni de ningún otro pasado. Estoy hablando del trabajo realizado en el último mes y medio, que ha sido tratar de poner en orden el club, tratar de confeccionar un principio de presupuesto que esperamos ser capaces de poderlo cumplir si continuamos en él, y si no, quien esté al frente esperamos que lo pueda cumplir, que será complejo y que tiene realmente vamos a tener muchos contratiempos a lo largo de la temporada. Es una temporada tremendamente difícil, que afortunadamente, yo creo que tenemos todos que congratularnos de que... 30 segundos. Congratularnos de que, oye, de que tenemos un club competitivo, que hemos sido capaces de ganar unos partidos y tener 7 puntos, oye, podríamos estar infinitamente peor y evidentemente podríamos estar mejor, pero difícilmente podría haber. Nosotros, con el modelo muy profesional, intentando que acabe con una transición ordenada y sin saltos al vacío, que es lo que tiene que ser, porque nadie en esta candidatura tiene vocación de permanencia. Nadie. Alto y claro, Martín. Tenemos un problema con la comida liofilizada. ¿Cuál es el problema? Que está liofilizada, Houston. Está liofilizada. Quiero una tortilla como la de mi madre, Houston. Marte mola, pero la quiero con el nuevo Volkswagen Apollo, totalmente equipado por 9.900 euros. Mola más. No puedo más, Houston. Quiero volver. Serra Móvil, concesionario oficial Volkswagen. En Elche, Elda, Orihuela y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Juntos por nuestro futuro. Juntos por nuestra historia. Juntos por un sentimiento. Juntos por el Elche Club de Fútbol. Consulta las nuevas condiciones de la campaña de bonos 2015-2016 y abónate. Porque juntos somos más. Porque juntos somos Elche Club de Fútbol. Más información en www.elchecf.es. Super rebajas en Excep. Ven y diviértete comprando. Todo hasta el 70% de descuento. Super rebajas en Excep. Ven a las super rebajas que te mereces. Comercial Persianera. Puertas, cocinas, tableros, parquets y bricolaje. Elche en punta. Con Paco Gómez. Bueno, pues vamos a hacer para rematar la faena con el tema de los candidatos es escuchar el punto final, el pedir el voto por parte de cada uno, por qué piden el voto los accionistas, por qué piden sindicar acciones, por qué piden que deleguen sus acciones en estos grupos. Vamos a escuchar a César Noales, por este orden, representante de la gestora, luego a Santi Gambín, representante de los profesionales independientes, y por último a Joaquín Torres, representante de Generación Elche Club de Fútbol. ¿Por qué piden el voto? Vuelvo a decir que nos congratulamos de que existan más alternativas para dirigir el equipo de fútbol. Hace menos de 2 meses teníamos una situación en la cual prácticamente ninguno queríamos estar aquí, y hoy afortunadamente queremos estar y tenemos alternativas y alternativas serias. Eso es importante. Nosotros, el por qué pensamos que se nos debe otorgar la confianza, y además nos encantaría contar no solamente con la confianza de los accionistas, sino con la confianza de los aficionados. Nos encantaría, y eso sería un motivo de satisfacción para todos. Por una cuestión simplemente de que el trabajo que se ha realizado hasta la fecha entendemos que ha sido correcto, que estamos en el camino, que el Elche necesita tranquilidad, sosiego y continuidad, que necesita restablecer los puentes de comunicación con las administraciones, los puentes de comunicación con sus aficionados que se han roto en el pasado, los puentes de comunicación con todos, y eso es absolutamente necesario, y pensamos que este equipo de trabajo que por generación espontánea se produjo, bueno, pues nos hemos conocido, cosa que, como decía antes, no puedo decir del resto de candidatos, y que me encantaría poder conocerles más, y tenemos la voluntad de seguir trabajando, seguir esforzándonos y seguir dedicándonos al Elche y profesionalizarlo, ajustar el presupuesto y sacar a este Elche del concurso de acreedores de la mejor manera posible, con un plan de viabilidad económica que lo ponga en orden y que sea capaz de tener un proyecto deportivo competitivo. No, 30 segundos. Tenga un proyecto deportivo competitivo y ojalá, más a corto que a medio plazo, podamos volver a donde nos merecemos, que es en Primera División. Santi también. Bueno, creo que si esas palabras han sido sinceras, todos sabemos lo que tiene que pasar para que el Consejo no solamente tenga el apoyo de la mayoría de los accionistas, sino que además tenga el apoyo de toda la gente que está aquí hoy. Es decir, creo que está lo suficientemente avanzado la posibilidad de llegar a un acuerdo en torno a nombres y a personas, que creo que realmente sería relativamente sencillo conseguirlo. Si de verdad esa voluntad es sincera, si de verdad se quiere contar con el apoyo no solamente de los accionistas, sino con el apoyo de la masa social, todos sabemos cuáles son los sacrificios que se tienen que hacer por cada una de las partes. Por lo tanto, si no se hacen, no podemos pensar que esa voluntad sea del todo sincera. Al final, no querría irme sin agradecer a todos los que habéis venido aquí esta noche, porque por lo menos habéis tenido las suficientes ganas y la suficiente preocupación por el futuro de vuestro club. Sinceramente, esperaba que hubiera sido bastante más mayoritario, pero no puedo menos que agradecer que os hayáis molestado en venir a escucharnos esta noche, cuando al final todos sabemos que esto no son unas elecciones a presidente de la comunidad de propietarios, que al final aquí cada aficionado, cada abonado no es un voto, sino que son al final los accionistas, en función de su participación, los que deciden. Por eso no quiero dejar de repetir que consideramos que no es suficiente con tener la mayoría de las acciones para solucionar de verdad la situación actual del Elche. Es necesario contar con algo más y creo que todos debemos sacrificar y esforzarnos para que eso sea verdad. Joaquín Torres. Bueno, aquí estamos para profesionalizar el club, para querer al club, para poner al club delante de todo. Lo que pasa, a lo mejor aquí coincido mucho con la gestora. Lo que falta decir es que hay que modernizar el club. Y si en el Consejo de Administración solo hay gente del pasado, veo difícil que modernicemos el club, porque todos sabemos lo que ha pasado en el pasado. Hay que unificar. No sé por qué la gestora considera que ellos son serios y nosotros no. No sé en qué se basan. Aquí hay gente que tiene empresas, y que las ha llevado adelante. Hay gente que somos profesionales en nuestro trabajo y que lo hacemos bien. No sé, no nos conocemos. Pues yo lo que conozco de lo que hay ahí, preferiría no haberlo conocido nunca. Pues así acabo con esa última intervención. La charla coloquio que ayer organizó la Federación de Peñas, juntando a las tres candidaturas. Pues mantendremos informados, porque esta tarde hay, como digo, reunión del patronato de la Fundación. Como siempre, ha sido un placer. Esta tarde, a partir de las 7, con Eloy Licerón en el remate, seguimos informando. Hasta luego. Adiós. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.